Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yo coso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, en esta tan romántica noche del sábado, que no sé qué día es, por cierto, pero ya estamos en marzo, creo que es primero de marzo. Pero bueno, vamos a estar platicándoles un poco al respecto de una fusión o dos temas de política junto con la antropología y la historia. O sea que una vez más vamos a tratar este programa del lado del humanismo. Y pues nos acompaña esta noche por enésima vez, y bienvenido seas, mi querido y estimado Leo Kenobi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí Leo Kenobi para toda la bandera. Para toda la bandera de México, legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles. Eso es muy religioso. 24 de febrero que acabo de pasar. A final de cuentas, es abajo de esta bandera, es un pedazo de tela bordado, la verdad, tal. Hay una creencia profunda y una conducta de la milicia que todos tenemos que adoptar. Todo militar, ¿verdad? Pero no es un ser vivo, es inanimado. Representa una historia que hubo de unas personas que hicieron por el país en años anteriores, en la antigüedad, en el pasado de México. La independencia, la revolución. Sí, pero la gente lo trata como si fuera un ser vivo. Dice madre patria, o sea, no es una madre, o sea, no concibe, no es biológica. Es un concepto poético. Poético adaptado a la mente. O sea, ¿sí? Digo, porque a final de cuentas, pues somos de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí diría un astronauta cuando venía bajando a la Tierra, que desde el espacio no se veían líneas divisorias, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a dividirnos desde los albores de la humanidad, como la Navidad? En donde así en pequeños grupos de familias, de tribus, de clanes, empezamos a tener ideas diferentes y a tratar de controlar a los que estaban debajo de nuestro rango. Y empezamos a conquistar a los demás, y crear sistemas religiosos, políticos, en base a la buena convivencia y el control de los demás. ¿Qué piensas de eso, Leo? Sí, sí, es inherente a la historia del humano, la misma evolución de la política. Es el mismo, si hay mala política, es el mismo efecto de la misma gente que no está en orden consigo mismo. A final de cuentas, tener un gobierno, no un gobierno, inventa un país o a una sociedad. La sociedad tiene que inventar a su gobierno para que le funcione en pro, no en contra. Digo, eso es primera, pero no sucede así. Exactamente. No sucede así. Ahí el meollo. En teoría queremos construir un sistema político, económico, social, religioso, etcétera, para un bienestar común. Sí. Pero siempre salen ideas de izquierda, derecha, centro, de arriba y de abajo. Sí, o sea, al final de cuentas la política se convirtió en un negocio pagadero por todos lados. Y la política no debe ser un negocio. Debe ser como que tenga alguna contribución, pero no debería tener realmente un subsidio social. No debería estar subsidiada por la sociedad. Y también pagada, como por ejemplo aquí en México. Super subsidiada. Aquí es super subsidiada. No debería ser esto, debería incluso el aparato legislativo hacer leyes donde, pues bueno, quedó tu presidente que impusieron y tal y esto, y si al país lo endeudó más y sucedió esto, se le amoneste al partido. Entonces tú como partido, no, sabes, fue tanto lo que hiciste que ya te quitamos el registro para siempre. Ya no puedes, nunca más, porque le hiciste un daño no a la nación, sino a la patria misma, que es diferente. Yeah, nación. Sure. Sí. Oh, ¿sabes qué? Te amonesto con 4 sexenios. Y así debería ser, pero no hay leyes que corrijan o regulen a la política. Exacto, porque ellos mismos las hacen. Entonces no es política, estamos hablando de un imperio suave, ¿no? Sí, no te vas a autocastigar, me hace referencia a un chiste del Chistás. Sí, pero al final de cuentas el responsable de esto, pues es la misma sociedad. Uno mismo, ¿no? Sí, es la misma sociedad. Y a base de las líneas, de las divisiones políticas, pues del lado de aquella línea viven diferente al del lado de este para acá. O cruzando el río, por ejemplo, tenemos el ejemplo sencillo de México y Estados Unidos. La diferencia abismal en, pues, en muchos aspectos, ¿no? De cómo vivimos. Sí, pues sí. Yo creo que es... Digo, con sus pros y sus contras. Allá, por ejemplo, ahorita está saliendo mucho el tema de la violencia policíaca o policial. Que aquí en México la hemos tenido todo el tiempo. Sí. Pero como es una costumbre, pues nadie se queja. Es parte. Sí. Es parte. Y ya, de Sansa. Y ya estás predispuesto a, pues, a que te traten mal, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yéndonos un poquito más a la historia en cuanto a cómo se vino desarrollando en el humano esas ideas de crear una forma de gobernar, ya sea política, económica, religiosa, etcétera, mente a los demás. Empezamos, digámoslo así, por la zona esta de Mesoamérica y de Aridoamérica, con nuestros antepasados o los que habitaron esta tierra antes que nosotros, pues los naturales de aquí, ¿no? No precisamente de Nuevo León, sino de todo el área de México. Sí, pues no era ni siquiera el nuevo Reino de León. Estábamos hablando antes de empezar el programa de los nahuales. Sí. Y empezamos también a hablar de los chamanes, de unas estructuras religiosas que se manejaban en Mesoamérica en ese entonces. Sí. Que en Medio Oriente son muy similares, pero que sí, pero tenían otro tipo de personajes, otro tipo de tecnología, y la contaban esa misma historia de una forma diferente. Sí, porque son migraciones de ellos mismos, antes de la llegada de los europeos a las tierras americanas. Son primero las migraciones asiáticas, de diferentes culturas, incluso los lenguajes como el náhuatl, el maya, el otomí y los que quieras prehispánicos, fonéticamente su sonido es bien parecido a las lenguas orientales, y sus construcciones, las pirámides, las pagodas, el dragón, Quetzalcóatl, o sea, incluso hasta la comida. Y su constitución física. Sí, también. Chaparritos, delgados, ojos rasgados. Exacto. Como cascarita. Como cascarita, que le mandamos un saludo a como nuestro cascarita, querido amigo Cascarita, ¿no? Que nos ha de estar escuchando. Sí. Sí, sí, sí. No, que dice, no, que barro como Cascarita. Pues sí, lo que pasa es que Cascarita, como todos sabemos, trae sus raíces tlatuanescas. No, pues como quiera lo queremos. ¿Por qué no? Claro. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Pues sí, mira, comparándolo con lo que pasó en tiempos similares, con algunos miles de años o cientos de años más o menos que otros, las sociedades que se han desarrollado alrededor del mar Mediterráneo, que pues desde ahí yo creo que empezó, continuó y sigue todavía los dimes y diretes entre las civilizaciones de ahí. Digo, tenemos que estaban los egipcios, que controlaban la parte norte de África, y luego del otro lado a Mesopotamia, con Babilonia, con Sumeria y con Nínive, que era, no me acuerdo, Nínive era la capital de este país, que no me acuerdo. Era el barrio. Sí, era exacto. El barrio. Ellos tres eran de ahí, de Mesopotamia. Eran los mandones del barrio. Exacto, en Mesopótamos, entre dos ríos, que era el Éufrates y el Tigris, y luego en medio estaban los de Israel, ¿no? Los judíos, que ellos que no tenían ningún lugar donde hacerse. Y no tenían ellos la costumbre de dibujar a su dios o de hacerles una escultura como en estos otros países, ¿no? Entonces empezó a coquetear esta filosofía con otros grupos que se fueron afiliando a los judíos, hasta que los egipcios dicen, oye, pues ¿cómo que te estás creciendo tanto? Los hacen esclavos, y la historia que ya nos contó Moisés en el Éxodo, ¿no? Y aparte el cinematográfico. Bueno, desde Abraham, ¿no? Desde Abraham. Sí, sí, sí. Qué bonita historia contaron la película, ¿verdad? Qué bonita historia contaron. ¿De qué? La historia de Moisés, ¿no? Bueno, aquí como es micrófono abierto, se está queriendo meter aquí Charlie Brown. No, pero vale. Vale, nomás que pues que pida la palabra, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Pulido? Pues sí, dígame. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Juan Carlos, al respecto de...? Pues de eso, de lo que estás hablando. Estamos hablando de Moisés. No, de cine, película. Ah, que paralelamente se habla de realmente la historia junto con la cinematografía. O sea, ¿y qué nos gusta más? No, pero bueno, el cine es una herramienta de... ¿Pero a qué le hacemos caso? ¿En qué vamos a creer? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Bueno, pues ya te vas más a la esencia, ¿no? ¿Y de qué se trata? Sí, no, pero eso ya viene muchísimo tiempo después. Ya cuando todas estas historias fueron contadas, ahorita, a nosotros los que estamos moviendo los deditos aquí, ya lo vemos como una esencia. Pero ellos lo veían de una forma diferente porque no conocían nada antes que ellos. Claro. Es que al final de cuentas, por ejemplo, quiero pensar, como una vez escuché y comprendí lo que dijo Salvador Dalí en una entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky, que se rió de Dalí porque no lo entendió. Se rió por lo que decía, y decía Dalí, porque le pregunta, a ver, maestro, a ver, maestro, ¿y usted qué piensa de la política? Una cosa así. Con los audifonotes. Sí, y Dalí le contesta, dice, cualquiera que pretenda o quiera hablar de política tiene que conocer antes la configuración celular biológica de cualquier organismo vivo. Y el otro le preguntó y se rió, riéndose, preguntó, ¿y qué tiene que ver? Sí, porque no entendió. ¿Qué con las células? Y con la ¿cómo se llama? La biología y su conducta. Y bueno, podemos que sí hablarlo de ahí. Tú ves que el sistema celular tiene una conducta social. Por supuesto. Bueno, si llamáramos como a cada célula un miembro de una gran sociedad. Sí, y qué es lo que es que nosotros seríamos, me imagino, que el planeta Tierra para ellos, ¿no? Sí. En donde las células están constantemente reproduciendo, forman sus grupitos, sí. Tejidos, y forman sistemas. Al final de cuentas, el organismo que te tocó portar en esta existencia. Y tiene su propia manera política de... Entonces, ¿de dónde viene la política? Viene desde las células. Fíjate nada más. Acabamos de hacer una analogía muy interesante. Así que sí. Y o podemos, sea, yo creo que hablar de ella después de este corte musical que vamos a poner. Saludos para toda la banda del Facebook. Hasta Nueva York. A Yowali, que nos manda saludos a cada rato. O más bien no, nosotros le mandamos saludos a ellos, a la familia de Yowali. Pero pues sí están muy activos ahí en la página. ¿Y cuál es la página? Ahí te metes a tu cuenta de Facebook. Es Ciencia y Humanismo, así la buscas, donde venga un astronauta. Y si puedes dejar un varo, pues deja un varo. Ah, sí, claro. Ahí si quieres darle a la tecla de donar. Y entre más likes le pongas, más lana agarramos. Nah, no es cierto. No. Estoy jugando. It's just a game that we play. Pero bueno, vámonos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Saludos al Gary Are, que nos va a preparar. Está asando los tomates. Así es. Regresamos después de... Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. They say an end can be a start. Feels like a barbarie is still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. Never been a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like I'm above you, still out. I'm losing my battles on the side road. Estamos aquí de regreso en Ciencia y Humanismo, seguimos platicando aquí acerca de los movimientos ideológicos, sociopolíticos, australopithecus, macedonios de las personas, yéndonos ya a un área más local, hablando aquí de Nuevo León, de México y de Nuevo León, nuestro presente, que pues no tenemos tanta historia como el viejo continente, así que es más fácil recordarla, aunque algunos no se dan a la tarea de eso, pero bueno, no se vayan a quejar después. Nos han pasado varias cosillas ahí entre Benito Juárez y Vidaurri, entre Porfirio Díaz cuando llegó aquí, cosas que no vamos a ahondar mucho hasta hacer el programa de otra vez de Monterrey del Recuerdo. Pero mientras tanto, los gobernantes que tenemos ahorita, los representantes democráticos que están aquí actualmente, que de repente toman decisiones sin preguntar, ya tiene mucho tiempo esto de no preguntarle al pueblo y de hacer lo que se les antoja. Como por ejemplo un proyecto, el proyecto quizá para algunos necesario y para algunos otros innecesario, del Monterrey 6, ¿qué vendría siendo? Pues el Monterrey 6, para mí no hace falta. ¿Pero qué sería el Monterrey 6? Que igual Monterrey 6, pues es traer agua, es traer agua del río Pánuco, que está Veracruz. En Veracruz y por allá aquellos rumbos, y subirla al norte para abastecer a Regiomontano y sus zonas colindantes con estas aguas. Cuando se hizo ya una presa del Cuchillo, por lo mismo, una presa hacia Ropreto, para lo mismo. Cuando tenemos mucha agua, y más en estas épocas que no deja de llover, que seguirá lloviendo, pero ¿qué pasa? Que el agua que tenemos en el subsuelo de Nuevo León es tan pura, es tan buena, que parece, digo, yo pensaría, a lo mejor ya está vendida. Oye, pausa y paréntesis. Sí. Con esto que están haciendo de la línea 3 del metro, 4, no sé cuál sea. ¿Están tirando mucha agua? ¿Qué onda con los ojos de agua de Santa Lucía? Que he visto, a menos que hayan secado ya, pero no sé. Lo que sí he visto es que en Padre Mier hay tubos que vienen de la tierra. Y cristalina. Están sacando agua. ¿A dónde se va? La supervisión de Lina. Lina está con los ojos vendados porque le conviene, por presupuesto y por cosas que van a suceder que el pueblo no sabe, porque eso es urbanismo. Y el director de urbanismo, el secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey, hace caso omiso y se pone la venda en los ojos para no decir qué es lo que está pasando. Es bien sencillo, que los recursos desviados, vamos a hacer con todo el consorcio de los dineros que emergen a los erarios. Monopolios. Pero ¿hacia dónde va esa agua? ¿La están tirando? ¿La están vendiendo? No, pues mira, ponle que se va al alcantarillado. Es como el petróleo. Y va al río Santa Catarina y para allá en la presa de Cuchillo. Pues no. ¿Llegará allá? No. ¿Porque va al alcantarillado? Es un agua que se está yendo al vacío, a la nada. Por eso, pero tiene un desagüe que se va por el río Santa Catarina hasta llegar al Cuchillo. Está desaprovechada. Él dice a dónde se va. Pero él dice a dónde se va. Se va al carajo. No, se llama presa el cuchillo. O sea, sí, pero se va al cuchillo. O sea, el cuchillo igual al carajo. O sea, es cierto lo que tú dices, pero lo que él está preguntando es literal. Entonces, no necesitamos esa agua del Pánuco. No, aparte lo grave. Que está medio contaminado. No, aparte lo grave, deja tú lo que cuesta, lo que endeudaron y todo esto, que pues, deja tú que se lleven mucho dinero y tal. Una deuda de como lo 30 peor. Años. De todo, sí, y antes de que terminen otra y otra, sí, y otra, sí, porque sí. Esa es la forma de tener al pueblo agarrado de la sociedad. La deuda que le vas a heredar a tus nietos. Exactamente. ¿No? Me debes, sigues trabajando. Bueno, se pero acabó. Como eso y muchos ríos y muchos afluentes han sido desgraciados en la explotación y en sus recursos. ¿Qué pasa en Calcomulco con Veracruz? Pues lo simplemente mismo, el querían que querían reducir el metraje para poderlo invocar a sus conveniencias con las grandes empresas manufactureras que vienen del extranjero. O sea, es para el beneficio del extranjero. Claro. Y el pueblo se lo estaba llevando el carajo porque no tenían agua que tomar. Pero al final de cuentas todo esto es que el pueblo clama una conducta humana del gobierno. Pero el pueblo nomás lo clama, o sea, a la final de cuentas es responsabilidad de la sociedad, ahí se salieron del pueblo. Al pueblo y se salieron con pancartas, claro. Estaba Aldo García, ¿verdad? Sí. Y encabezando el movimiento, hablando de protesta. De todas las irregularidades gubernamentales. Sí, de cómo un recurso natural puede ser de esa manera tan vilmente desaprovechado. Porque eso es una vileza. Uh-huh. O sea, puedes llamarlo como quieras. Es un crimen. Es un crimen. Porque es el agua, es el recurso imprescindible. Es lo básico. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Así te lo venden, como si no hacemos esto, no vas a tener vida. Y realmente, ni cuando en los veranos aquellos, ¿te acuerdas que hubo, que había sequías? Sí. Que no llovía. Sí. Y no nos faltaba el agua. Sí. Ahora con tanta agua, pues menos. Pero le están metiendo a la gente la incertidumbre, el temor, para poder dominar por ahí su elección de que no, que sí que lo hagan, que estén de acuerdo con su atrocidad. Es lo que está sucediendo. Aparte del río Pánuco, todos los desechos, lo que yo entiendo es que todos los desechos industriales y residenciales desde el DF y todas sus áreas circundantes los arrojan ahí y se van y todos siguen arrojando hasta llegar acá a Veracruz, y eso es por eso le dicen el río Puerco. Y afectan muchos ecosistemas. Afectan manglares, afectan un chorro de cosas, claro, que son irrecuperables, o sea, el daño que hacen es irreversible. Sí, o sea, sí podemos entrar en la denuncia total de que se está mal, pero pues eso ya lo sabemos. O sea, estamos hablando de un endeudamiento a largo plazo en donde no va a haber un beneficio significativo para los habitantes de Nuevo León, y sí va a haber una destrucción ecológica. Sí. No es necesaria el agua del Pánuco hacia acá. Pues para... Yo no lo veo. No veo por qué, pues tenemos una presa que se llama Cerro Prieto, tenemos otra que es el Cuchillo, veo que hay agua escurriendo por todos lados, allá donde ando. Sí, sí, sí. O sea, ha estado muy húmedo. Llueve, y no últimos meses, o sea, ya tiene rato, sí, el año pasado también fue llovedor. Sí, como desde, octubre, agosto. ¿Por qué? Porque el cambio climático se está moviendo todo, entonces haz de cuenta que está como regenerándose, el agua es constante, no falta el líquido, pero sin embargo la necesidad de negocio, por la política, de llevar esto a que termine en tu estómago, que te la bebas, es como prioridad de ellos. Y hablando de agua también, en muchos lugares... Porque quizás está muy contaminada el agua esa, entonces vas a tener que comprar agua embotellada. Ya es sale una, mucho ya, más caro, ya es una marca, sí, pues exactamente. Ahora, el agua que sale con gas de las llaves, de los grifos de las casas, el fracking. Sí, a base del fracking, ¿no? Sí. Que también pues sería una práctica demasiado, o sea, a fin de cuentas no tiene nada de proselitismo. A fin de cuentas es economía, es negocio, es economía. Que hay otras prácticas más, me imagino que más baratas, o sea, más viables y menos dañinas para la naturaleza, que se pueden usar para poder obtener recursos. Ahora que si bien ya sabemos que los hidrocarburos no son los únicos recursos naturales que podemos explotar y que hay otros mejores o más sostenibles, como la energía geotérmica, el magnetismo, la hidráulica, la solar, ¿por qué no se usa? Bueno, porque hay una industria que está pereciendo y que necesita seguir vendiendo su producto. Entonces, si tú traes otro producto a dar el mismo servicio, mucho más sano, mucho más barato, mucho más mejor en todo sentido. Desaparecen como a Tesla. Desaparecen. Entonces, la economía del imperio en su está primero cimentada en la economía petrolera. Los petrodólares. Los petrodólares en todo. El imperio así es. Y posteriormente vienen siendo los vicios, ¿no? ¿Los qué? Los vicios, ¿no? O sea, las drogas. El alcohol, las drogas, las guerras. Las guerras, las armas. Guerras. O sea, que a final de cuentas, todo es en pro, son herramientas para sanear económicamente las necesidades, las necesidades del imperio, del sistema imperial. Del 1% político en el que vivimos. Porque México no es un país independiente, ni libre ni soberano. Porque si fuéramos libres, fuéramos soberanos, no tuviéramos ni guerra, ni tuviéramos todo esto que tenemos, y todo estuviéramos mucho mejor, porque no somos libres ni soberanos. Y habiendo tanto recurso, tanta gente en el país para trabajarlos, y seguimos mandando el petróleo que es de nuestra tierra al extranjero a que lo refinen y a que nos lo vendan más caro. Porque México pertenece a un... es un departamento que aporta energía al imperio. El imperio es un... pues un gran imperio de muchos países. El imperio azul. El imperio de la Commonwealth, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Sí, sí, sí. Los occidental, derechos, sí. O sea, los de la derecha, los sí, azules. Sí. Y los rojos de allá. En Asia, sí. Que ahorita entre azul y rojo, no sabemos si vamos a convertir el planeta en morado. ¿Se va a pintar de azul o se va a pintar de rojo? Con los ojos del mundo que ya se han puesto en Asia, en el área de Rusia, de China. Pues ¿qué onda ahí con eso? O sea, se divide el planeta. Parte de Ucrania quiere volver otra vez a ser parte de la Unión Soviética. Pues mira, es que eso es lo que te dicen aquí. O ahora, sea, Cuba, realmente... el embargo de Cuba, que se retira. ¿Cómo tiene a Guantánamo ahí? Sí, o sea... es una incongruencia según total, Estados ¿no? Unidos... si Cuba le entrega a Guantánamo, la relación Cuba-Estados Unidos va a estar muy bonita. Pues como era con Batista, ¿no? Que era el casino, lo que Las Vegas, es lo que querían hacer en el Caribe. Estamos hablando de las épocas de la película del Padrino. Sí. Cuando fue la revolución. Sí, en los 50s. Exacto. Sí, en los 50s. Pero, pues empieza la revolución a raíz de un sentimiento patriótico de los naturales de ahí, en este caso Fidel Castro, cuando ve que el extranjero pues se portaba como un animal, una bestia, ensuciaba y no tenía respeto por los naturales de ahí. Y ahí eso es lo que hace que se dé la revolución cubana, y quitar a Batista, ¿no? Batista. Porque Batista pues estaba vendido por los gringos y le iba a obedecer todo lo que le hiciera. Lo que pasa acá en México también. Yo creo que en Cuba fue más fácil porque es más pequeño el territorio, aquí es más grande. Ahora, hay países dentro del vecindario latinoamericano, estamos hablando de México hacia abajo, hasta Argentina, en donde unos ya políticamente, económicamente también, se han aliado. No confirmas tanto así de que soy aliado de tal, pero con sus acciones de estos rojos, de China y de Rusia. Que el hecho de ser rojo no significa nada malo, ni el hecho de ser azul tampoco, sino son dos colores diferentes, ¿no? Pero que ya Asia está teniendo mucha influencia en Latinoamérica. Pero hay algunos países como México que pues se siguen resistiendo. Asia tuvo influencia primeramente en América, antes que Europa. Estoy hablando de hace 30, 40 mil años con las migraciones. Ah, bueno, estamos hablando ya históricamente, sí, antes y vuelve de... vuelve nuevamente, da vuelta otra vez la tortilla y le toca otra vez. Porque ellos fueron los que empezaron con las migraciones con las culturas aquí, las culturas prehispánicas. Son migrantes de ellos. Cuando se congelaba la tierra y esto, vienen unos... ¿cómo se llama? Esquimales. Los maoríes llegan a Ecuador y desarrollan ahí una cultura y este... No fue en Chile, no, en las Islas de Pascua, ¿no? Sí, pero están en Hawái también. Sí, sí, sí. O sea, por este lado, es que nosotros decimos Europa, como estamos acá pegados al Golfo de México, Europa está para allá, pero sí. No, de este lado está para el otro lado. Exacto. Y de estos, para estos vatos está de este lado, entonces la conexión es esta, el Pacífico. Sí, más que el Atlántico. O sea, ellos no hicieron lo que hicieron los europeos, venir por el Atlántico. Estos vinieron por el Pacífico, pero mucho antes. Y al norte los vikingos tenían relación cultural con los del norte. Exacto. Que ya habían sido migraciones por el Estrecho de Bering. Por el área de Canadá. Sí, y había ahí, por esto, los Sioux y todos estos indios del norte. También tienen tótems, como tienen tótems los vikingos. Usan el arco y la flecha como lo usan ellos. Muchos peinados y como alegorías de pinturas en sus rostros son idénticas a los vikingos. Tenían una relación cultural. No por los vikingos esta cultura era esta. Exacto. No, no, eran contemporáneas. Aquí lo que hace ruido es de que, las como canoas. Mencionas... exacto, los kayaks, sí, las canoas. Como mencionas ahorita, el área de Europa del Norte, que tenía relación con América del Norte, ¿sí? Me imagino que también... Asia del Norte, que sería Rusia, pues se conectaban. Acá de este lado. Y del área del sur teníamos también a los sudamericanos, peruanos, bolivianos, que a través del río, que no recuerdo si era Amazonas, creo que no, pero se han comprobado rutas en donde se puede hacer un viaje en un navío rústico de aquellos años hasta África, llegaban con los egipcios, les vendían tabaco y tenían comercio. Sí, había... Pero, Marco Polo nuevo. Sí, sí, sí. Marco ahora, Polo nuevo. En forma pacífica. Hacían sí, cosas de una forma... Se respetaban, había no te, dignidad. No te conquisto. Igual y hay peleas entre nosotros, hacemos dos, tres guerras. Sí, pero no era nación contra nación. Pero no queremos robarte todo no, lo que eso, tienes. Esa era costumbre allá en el Mediterráneo. Cuando los persas contra los, los troyanos y... Hasta que se une una Grecia. El Mediterráneo, exacto. Sí, contra los espartanos. Eso era la costumbre de ellos allá. Al pero punto, acá no pasaba. Al punto que quiero llegar es... Cuando los españoles que llegan a este nuevo mundo en ese entonces, que no era nuevo mundo porque ya lo conocían, sí, pero dicen, ya. A ver, nosotros sí se las vamos a hacer de todos, nosotros sí les venimos a robar, les venimos a hacer... Bueno, no lo dijeron así, no, poco no, no. A poco lo empezaron a hacer, exacto, porque si pero, han dicho esto, no exacto, los dejan. Pero fíjate la forma en la que se desarrollaban las civilizaciones antiguas entre continentes sin problemas. Pero estos muchachones sí vinieron a españolizar. Pues sí, porque es otra era. Es otra conducta. Sí, claro, ya venían otros intereses monárquicos. Sí, ¿no? Ya el dios Oro imperaba en las almas de los ciudadanos de aquellas épocas. El dios Oro es el que imperaba en sus ideas. Empezaba la cultura a dejar de ser orgánica. Sí. Y vámonos con música. Vamos a regresar con el tercer bloque ya para despedirnos. Mándanos tus comentarios a la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, al grupo de Ciencia y Humanismo en Facebook y a todos lados. Puedes descargar nuestros podcasts que se graban semanalmente, así como este que estás escuchando, ya sea de mañana, tarde o noche, donde sea que te encuentres. Si nos estás escuchando allá por el área de Rusia y sabes hablar español, pues un saludo para ti. Por el área de Alaska, que no creo, ¿verdad? Aunque imagínatelo ahí en su radiecito. Qué frío, ¿no? Qué frío. Pero bueno, para toda la banda planetaria, regresamos después de esta muy buena rola. De América. América. Ah, no, estamos oyendo América, ¿verdad? Regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. And please don't cry. I know how you feel. inside out. I've been here before. Something's changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight. I still know. Take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. No, y después de toda, pues de toda la algarabía, o más bien de toda la palabrería que escuchaste en historia, en antropología, en sociedad, tanto de antes como de ahora, pues también necesitaríamos cubrir, aunque a ciencia incierta, el futuro de nuestra sociedad y haciéndolo un poco más local y que está de moda. Pues, ¿quiénes van a ser los representantes democráticos, entre comillas democráticos, de esta entidad llamada Nuevo León? Tenemos 4 candidatos. Tenemos a No sé ni quiénes son, fíjate. No sabes, fíjate. Tenemos a Ivonne Álvarez por parte del Partido Revolucionario Institucional. O sea, por eso no sé quién son. Jaime Rodríguez, el Bronco Independiente, al señor Elizondo y al señor Cantú. ¿Cómo? Pausa, antes de que empecemos con el tema. Yo creo que la lucha por el poder, la lucha por la silla, pues corrompe de alguna forma. Muchas personas hablan, muchos políticos hablan y hablan y hablan y hablan, y la historia es que ya no la sabemos. Aquí a lo que quisiera yo llegar sería más que nada a una propuesta, a manera de conclusión y a manera de propuesta, de un nuevo sistema político ideado, quizá, o tomado de un modelo anterior, de cómo pudiéramos, pues, dejar las cosas que nos están molestando y empezar a llevarnos bien ya. O sea, nos vamos por los azules, nos vamos por los rojos, creamos un morado o de repente inventamos un verde. Simplemente desde el momento pienso yo que tengas como sistema social una sola persona que decida por ti, ya tú quién eres para ti. Necesitas a alguien encima que te gobierne. O sea, significa la palabra soy gobernado. Sí. Claro, o sea, desde claro, ahí, claro. Desde empezar con la conciencia. Siendo del que término. Es tu empleado esa persona. Sí, siendo. Hablando de lo que significa el término, ¿no? Gobernante, gobernado. Y así lo admite la gente. Como el expresidente Calderón, entre muchos, que hablaba mucho de, es que en mi gobierno... No, pues ahorita también en mi gobierno... Sí, en mi gobierno, De él, es de él. Un poquito más o menos egoísta decir en mi administración. Sí, pero ya es su casa, es su negocio, es mi país, mi gente. Sí, soy papá de los emperador. Exacto. El emperador. Un saludo a Maximiliano de Habsburgo, que... Y a Carlota. Ha de estar revolcándose en su tumba, o quién sabe dónde esté. Algún reencarnado. Mira, yo pienso que realmente debería haber conciencia, mucho más conciencia en la sociedad, que despierte, pero despierte ya y dejar de jugar el jueguito. Exactamente, que ya de alguna manera, y que para empezar haz de cuenta que los que van a ser los representantes tengan intachablemente un currículum moral y social donde y público. Y sí. Público donde pues tú vean un estudio sociocultural de cómo fuiste de joven, qué hiciste, qué no hiciste, por dónde ibas y cuáles son tus estudios, y posteriormente a esto exigirles a los candidatos o a los que pretendan ser candidatos una serie de exámenes académicos, sociales, psicológicos, psicométricos, con polígrafo y todo. Aquí en México, internacional. Neutro. Y si no lo pasan, no están capacitados para llevar una administración, un cargo público para esta sociedad. Una representación para miles. Exactamente. Y millones de personas. Entonces yo quisiera ver si, aunque sea muy popular Cepillín, estuviera preparado para esto, ¿no? Tenemos el caso del alcalde de Reykjavik, allá en Islandia, que era un payaso. Ah, él no sabía, de verdad. Sí, o sea, él anteriormente... Su profesión, o su oficio más bien, ¿ya?, era ser un payaso. ¿Y luego? Contendía contra un político. Ganó este señor, cuyo payaso. Nombre no recuerdo, fue payaso. Y la ciudad de Reykjavik, pues es una ciudad modelo a nivel mundial. Claro, el país entero. Por un ciudadano, no por un político. ¿Sí? Entonces... Pero yo creo que debería haber como esta academización de los contendientes a los puestos políticos. O sea, que sean eruditos, eminencias, y si no, pues no. O sea, me gustaría ver realmente a un director de carrera catedrático de la universidad contendiendo por un puesto político. Que estés preparado, ¿no? De pronto para ser presidente. O sea, que te pregunten, este escritor hizo esto y esto y esto por esto, y esto es esto. O sea, que se sepan mínimamente la historia, deja tuya del país, de su ciudad y de su estado. O if we're performing an interview in English y tú no me sabes cómo responder y eres el presidente de un país. Sí, es penoso. Pero más penoso es, pues si este es el representante, imagínate los representados. ¿Sí? Exacto, te empiezan a estigmatizar de una forma muy negativa. ¿Y cómo querías que te estigmatizaran? Si no, a final de cuentas la sociedad es la responsable. O sea, el gobierno no inventa la sociedad inventó su gobierno y lo admitió y lo toleró y así se la traga. El día que la sociedad diga hasta aquí, sí, y diga, ¿sabes qué? Se acabó. Ah, que una revolución. No, te venden la revolución a su conveniencia. Armas y balas. Para diezmar a la población y para reactivar su economía. Una revolución no significa violencia. Una revolución es una velocidad distinta del pensamiento social. O sea, ¿qué quiere decir? Ah, vamos a amarrarnos el cinto y no les consumas gasolina en un año para que se empobrezcan de verdad y a ver, que desaparezca realmente y entre nosotros juntarnos, médicos, maestros y estos, y así, sin violencia, una sociedad alterna dentro de la región. Y realmente... Eso es política. Y sí, se hace viable realmente el hecho de no eso consumir es, gasolina. Es utopía, porque, ¿no? Pero sí, puede, sí, sí, se es puede. Utopía, pero estamos conscientes de que ya ha habido y hay gente... Me viene el caso de una persona en Cadereyta, Nuevo León. Ah, hizo el de hidrógeno. O sea, en su camioneta. Ajá. Hizo un dispositivo que se alimenta de agua. Imagínate que haya alguien que en diga, su carro. Bueno, que empiecen, yo lo fabrico y los vendemos. Entonces ya empiezas a usar el recurso natural que no contamina. Y no necesitas que de le ellos. Dices adiós a Pemex. Que ellos sigan vendiendo lo que quieran. Y luego después la te van a hacer que si no consumes gasolina sea ilegal, como lo hicieron en España. De que empezaron a poner sus paneles bueno, solares. Ya depende de la dignidad social del pueblo. Hasta dónde se deje. Hasta dónde te dejes atropellar. Hasta dónde te dejes atropellar. Fíjate nada más. Porque pues hay dos, o sea, morir de pie o morir hincado. Como los árboles mueren de pie, aquella obra de Marga López. Sí. Y, bueno, o sea, fíjate nada más. Al final de cuentas se llama esclavitud moderna. Moderna. Pero es esclavitud. Sin tener una cadena en el cuello ni nada, sí, pero sigue siendo exacto. Un esclavo de la sociedad. Y lo peor de todo, como por ahí dicen, el peor esclavo que existe es aquel que solo se pone... el yugo, o sea, el grillete. O no hay peor ciego quien no quiere ver. Así es. ¿Terminamos con algo? Pues con una carnita asada. Una carnita asada, ¿verdad? Hay una canción. Ay, ahorita que es cuaresma. Oye, pues muchas gracias, Mileo, por haber venido una vez más aquí al programa. Y espero que todavía sigamos más. Claro que sí, no hay mucho de tela donde cortar. Es corrupto, que digas correcto. Entonces, viva México. Sí, viva la patria. Viva los mexicanos. Sí, y viva la humanidad. Sí. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, mis queridos amigos Radio Escuchas. Y pues si toman no manejen, si manejen no vayan a tomar, pongan su conductor designado o reasignado y ¡ánimo! ¡Ánimo! Hasta la próxima. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. Stillen lass ich ab von dir. Der letzte Kuss im Geist verfehlt. Was du denkst, bleibst du mir schuldig. Was ich fühle, das verfehlt.